personaje de tele, este personaje tan televisivo que es el presidente de la nación, se comporte de esa manera. Y lo que mejor se nos ocurrió es llamar al que sabe más, que no somos nosotros, sino que es Juan Luis González, periodista y escritor del Loco, la biografía de Javier Milei. Bienvenido, Juan, a Verdes y Frites. Buenas, ¿cómo les va? Y gracias a ustedes por la llamada. Espero que anden bien. Bueno, a nosotros andamos bárbaro. La verdad que todo esto que está pasando en el país ni nos afecta. Para nada. Hola, Juan, bienvenido. Nosotros estamos muy bien. Salvo la realidad, todo bien. Claro. Hoy ensayamos un poco esas respuestas. Salvo la realidad, todo bien, me gusta. Más o menos por ahí vamos. Bueno, salvo vos... la realidad y San Lorenzo. Bueno, ¿sos hincha de San Lorenzo? Es como todo el sur de la ciudad de Buenos Aires. No, me haces un poco mal, pero no me voy a meter en eso. Me haces un poco mal, okay. Pero no me voy a meter en esa, te lo digo. Perfecto. Pero vamos a meternos a los que nos compete, ¿no? Tenemos mucho tiempo, tenemos muchas ganas de charlar. Y de verdad, Juan, que surgió un poco así. Digo, hoy teníamos que hablar de noticias y la verdad es que nos consumió en lo que de noticias hablar de la disputa, por ejemplo, de Javier Milei con los gobernadores y las formas y ver los twitters y ese odio profundo y esta cosa desde el egocentrismo que vos decís no entra en uno que quiere pensar la imagen a la que se refiere cuando habla de un presidente de la nación y nada de eso se condice con la imagen del presidente que tenemos hoy en día. Y la verdad es que nos da mucha intriga y por eso queríamos charlar con vos. Primero, para felicitarte por el libro que escribiste, que yo no lo terminé de leer, que acá fuimos todos pispeando. Muy increíble, la verdad. A mí me gustó mucho. Pero digo, te metiste en una investigación, creo yo, poco común. Y la verdad es que nos interesa un poco saber cómo surgió esta investigación periodística que arrancó siendo otra cosa y terminaste hablando, no sé, de secretos místicos y de, no sé, la venta de los puestos para los diputados, por ejemplo. Sí, muchas gracias por sus palabras. Le arranco por lo último, también a mí también me tiene como contrariado y lo seguimos y lo investigamos en estos días, que es la última pelea de Milei. Ahí se cruzan dos factores, creo yo. Uno es la inestabilidad propia, real y muy profunda de Javier Milei, que el poder, y eso lo vemos día a día, la está incentivando e impulsando aún más. Por ejemplo, es difícil, ¿no?, de medir exactamente cómo alguien que ya es muy inestable, porque pensaba que Dios lo había elegido vía su perro muerto, tal cual, puede estar aún más inestable, pero una manera muy clásica, muy, muy empírica, digamos, de verlo, es cómo está manejando el Twitter en estos días. Que ni siquiera en campaña, y ni siquiera cuando era economista mediático, estaba 5 horas al día por el Twitter, lo que es aún más llamativo siendo presidente. Entonces hay una línea de inestabilidad. Lo otro es ver cómo, astutamente, y acá lo pongo a Santiago Caputo, el estratega, juegan con la idea de Milei el loco. O sea, sobre la realidad de que Milei es inestable, se monta algo que astutamente construye Caputo y un equipo de redes ahí, que a mí del gobierno me han contado que lo ceban, literalmente, le muestran temas que están funcionando en las redes, memes, etcétera, para que, como quien molesta al toro antes de largarlo en el rodeo, ¿no? Entonces, lo de los gobernadores yo creo que se inserta en esta última, ¿no? En una estrategia planificada, como fue lo del Ali Expósito, por ejemplo, donde hubo una idea estratégica del gobierno de desviar la atención en la semana que se conoció el terrible índice de inflación de enero, de 20%, desviar la conversación, que funcionó. Vos veías la conversación digital y tenías en cuarto lugar la inflación, en primer lugar Milei, segundo Lali, tercero Lali Depósito, cuarto inflación. Y en este caso también con una finalidad un poco más política, que es disciplinar a las a provincias, tal cual le dijo Guillermo Francos al ministro de Economía de Chubut, que la querían de caso testigo para disciplinar, y sobre todo para que le dejen de pedir plata, porque este gobierno no lo quiere hacer. Entonces digo, hay una línea no solo de agenda, que también está, porque acá estamos hablándolo, sino también de impacto político-económico, ¿no? Pero se cruzan ambas, digo, pues esto uno lo puede hacer también porque tiene la materia prima, que es Milei, que le pone me gusta, retuitea cualquier barbaridad que ningún presidente es animado a hacer. Pero bueno, perdón si me extendí mucho con la respuesta de ahora. Un poco en esta idea que decís vos de la estrategia de Caputo de jugar con la idea del loco de Milei. Bueno, vos lo escribís un poco en tu libro, que el loco no es algo que haya surgido de la nada, sino que es un apodo que le ponen los compañeros secundarios, Javier. Y en ese sentido pienso un poco en qué diferencias ves con este Javier Milei, ¿no? También vos habiendo estudiado las nuevas derechas, y viniendo el presidente de Estados Unidos de la Confederación de Acción Política Conservadora, ¿cuáles diferencias ves con los líderes tradicionales de conservadurismo de la derecha, digo, con Trump, por ejemplo, y con Milei, ¿no? Que es una persona muy particular. Un personaje muy particular. Bueno, el otro día yo creo que se podía hasta escenificar esa diferencia en el abrazo casi cholulo que le da Milei a Trump, y si ustedes hacen el frame, el segundo a segundo del video, van a ver que Trump se ríe, pero también se tira para atrás, medio como que se lo quiere sacar de encima, como cuando te viene un tío borracho en Navidad, que está todo bien, pero manteneme un metro de distancia. Eso cabe, capaz como anécdota risueña, pero vos y Rascás son enormes la diferencia entre varios líderes de Nueva Derecha, pero creo el más marcado entre Milei, un anarcocapitalista que se cree elegido por Dios, y Trump, histórico hombre, Milei un outsider, Trump un histórico hombre del establishment que compite adentro de el Partido Republicano, un partido centenario que cuando llega, muy a contrario de la lógica en la que Milei cree, que es hacer desaparecer al Estado, Trump aplica una política proteccionista barra nacionalista. Tiene que ver, después a uno le puede gustar más o menos, pero tiene que ver con alguna de las fracciones tiene más que ver con alguna fracción del peronismo que con el anarcocapitalismo de Milei. Bueno, igual después está lo que es el pegamento de toda esta conferencia de la CEPAC, que es este odio al progresismo, a la izquierda, al comunismo, al socialismo, al feminismo, al aborto, que tiene agendas como muy puntuales, ¿no? Eso, en contra del aborto, a favor de la legalización de las armas, y ahí es el punto de contacto. Pero bueno, este es el pegamento que une a toda la Nueva Derecha, lo ves también en la Carta a Madrid, por ejemplo, ¿no? Una cosa más política, pero es una cosa más simbólica y estética. Como te digo, esto tampoco es poco, ¿no? Porque muchas veces en política uno se define en base a quiénes son los enemigos, no más que a quién apoya. Pero veo una cosa muy cosmética ahí y me llama la atención, o me hace preguntarme si Milei no ve el abismo que lo separa de Trump, si bien Trump inauguró una manera de hacer política de la cual Milei es uno de sus hijos, ¿no? Pero en cuanto a la gestión, lo veo muy distinto. Sí, yo mientras te escucho también pienso, ¿no? Que, bueno, vos decías recién que en política uno quizás se representa más por quién es el enemigo común y a partir de ahí se generan las alianzas estratégicas. Y yo pienso, claramente Javier quizás es impune un poco a la hora de confrontar con quienes son claramente sus enemigos y a través de este personaje, porque para mí es... Realmente es acá lo describen, ¿no? Como un gran showman, y de verdad que es un poco así, tanto Trump como Javier Milei en este caso. Pero digo, también hay algo que a mí, después de leer un poco el libro, después de escuchar, después de investigar, digo, hay algo en la imagen de Javier Milei que puede ser muy loco, que puede ser muy desquiciado, que puede ser televisivamente muy atractivo y para las redes sociales, pero que realmente es una persona que yo lo veo y digo, la verdad que no me pasa el psicotécnico para atender un almacén. Digo, ¿y qué pasa con eso? ¿No? O sea, ¿qué pasa con este personaje que tiene dista muy lejos, ¿no? De una persona en sus cabales, con un raciocinio, ¿no? Que esté preparada para cumplir la función en la que está, con la carga de responsabilidad que tiene. Yo digo, hasta eso se veía, eso se sabía. Es una persona que está confiando en que un perro muerto le dijo que tiene que ser el presidente de la nación y él lo dice. Entonces, no es que lo oculta, porque de hecho vos lo mencionás y ahí digo, arranca el libro contando esto que aparte a la gente le encanta escuchar porque no lo pueden creer y les encanta por eso. Entonces, digo, también está usado por eso, también él hace uso de este personaje. A mí me cuesta mucho entender toda esta cosa medio rara y medio perversa. Bueno, es que yo creo, con muchos libertarios anónimos y otros no, me han acusado de querer bajar el precio a Milei con esta cosa del loco. Y yo, de hecho, digo literalmente lo contrario. Milei no llega a pesar de sus rasgos inestables, sino por, literalmente, gracias Totalmente. A eso. Él es el motor de Milei, lo que lo hace desafiar la lógica y animarse a hacer cosas que nadie se animaba a hacer, es justamente su destino mesiánico, la convicción de que Dios le habla y lo eligió y lo guía. Y uno, no es una cosa que te queda en el mundo de las ideas, sino te lo puedo bajar a tierra en distintas anécdotas, que eso se ve muy claro. En el 21 saca el 17%. En la ciudad todo el equipo de campaña le dice, vamos en el 23 por la ciudad, hacemos un camino similar al que hizo Macri, nadie acá hizo política, no podemos competir por la presidencia en 2 años, no podemos armar un partido nacional, no puede gestionar un país. Y Milei le dice, no, Dios me dijo, voy a ser presidente de 23, y contra viento y marea, y contra toda la lógica, va y lo logra. En la manera de gobernar, también se nota mucho la potencia que le da esta cosa mesiánica, esto es el elegido, porque se anima y de hecho esto creo que es algo de lo que Cristina nota y por eso lo respeta como adversario político, que el tipo no tiene nada para perder y solamente va para adelante y ante todos los conflictos él profundiza. Es la misma razón por la cual es la primera persona en plantársele a Macri y estar acá siguiendo activo en política y contándolo. Porque cuando vos te parás en el plano de él, que es complejo, es un desafío, pero pongámonos un segundo en la cabeza de alguien que está convencido de que Dios lo eligió y que además tiene las pruebas, que esto Milei ya lo decía en vivo antes, pero ahora lo debe decir más, porque Dios le dijo que va a ser presidente de 23 en el 2020 y se cumple. El brujo del Gustavo le dijo que necesitaba 5 perros para que le den poder y el tipo lo hace clonar y en un caso único en el mundo salen 5 clones, porque sale uno con suerte. Cuando mandas a clonar le salen 5. Entonces, no, parece a propósito. Esta potencia. Parece a propósito. Es creer o reventar. No le estará hablando Dios al final y el problema somos nosotros. Y Milei debe estar, estoy seguro que Milei está. De hecho, si uno ve los últimos. Yo el libro lo mandé a imprimir en mayo del 2023. Y de ahí hasta ahora, la cosa mesiánica, espiritual, religiosa, sobrenatural, llamémosla como quieran, de Milei fue en ascenso fenomenal. Que yo sospecho que tiene que ver con que se cumplieron las previsiones que Dios le dijo que iba a ser presidente. Esta cosa del judaísmo que lo atraviesa tanto es nuevo en la vida de Milei. Si ya desde mitad del 21 se mandaba a él. O tenía él una pata ahí, ahora esto de él lagrimeando desconsolado en el muro de lamentos es algo de los últimos 6 meses, 8 meses, que yo creo que está en sintonía con su éxito electoral, tal cual Dios le había dicho. Bueno, otra, Santiago Caputo se convierte en su asesor estrella después de que el 13 de agosto sale primero, porque el único, 3 personas en la Libertad Avanza decían que eso iba a pasar. Una era Karina, Moisés, según Milei, la verdadera elegida por Dios, él es el instrumento. Otro es Milei, que también tiene acceso a Dios. Y el otro era Santiago Caputo, decía, vas a salir primero. Estos datos, yo un análisis que hago es, sospecho que Milei ve en Santiago Caputo algo de esta cosa de la divinidad. Y sospecho que Santiago Caputo es un tipo muy vivo y astuto y sabe muy bien cómo trabajar sus intereses, juega con esta idea. Sí, Santiago, si algo sabemos es que Santiago Caputo es alto estratega, que no es un personaje nuevo, sino que viene, ¿no?, haciendo política de manera ya casi histórica, económica, nos han endeudado. Entonces se encontró para mí ahí una grieta fantástica para poder seguir, ¿no?, un poco en este rol que venía cumpliendo. Pero digo, para mí no es la cabeza Milei, sino Santiago Caputo ahí gestando toda una estrategia. Sí, más allá de lo Caputo, vos mencionaste a Karina, Juan, que bueno, es la elegida por Dios, según Milei, ¿no?, Moisés, esta idea de la salvadora. Y en el libro incursionás bastante en la vida privada de Milei y en su relación con su hermana y con Conan, que para mí es bastante interesante, que me gustaría que entremos un poco en eso, sobre todo teniendo en cuenta, no sé si viste la última entrevista de Majul a Milei, que le muestra una foto de Conan, se vuelve como a desestabilizar cada vez que pasa. Que lo mencionan. Y bueno, hablan de que es, Milei dice que son los únicos que estuvieron en su vida en sus peores momentos. A mí ahí me surgen un poco de preguntas, vos un poco escribiste, pero ¿no tiene amigos Milei? ¿Cómo es su relación con afectivas, por ejemplo? Digo, tampoco se sabe mucho de eso, ahora está con Fátima, pero digo, sus relaciones vinculares antes de Fátima, ¿qué tipo de vínculos sociales tiene el presidente de la nación? Mira, te lo contesto con Conan también y con una entrevista. Hay una entrevista en el mitad de 2018 cuando llegan los clones que Milei lo lleva al programa de Pía Yo, que de hecho le había dicho que lo iba a llevar a Conan y al aire ensayó una respuesta de por qué no lo lleva, cosa que no lo lleva por obvias razones porque estaba muerto el perro. Claro, él nunca asume que murió un poco. Nunca lo dice, nunca lo dice. Que él nunca asume que murió, como que habla de Conan en presente hasta el día de hoy. Exacto, mi tesis es porque, como cree la medium que entrenó a Karina y que lo metió en el mundo esotérico, los perros no mueren sino que reencarnan. Entonces yo estoy convencido, esto es una tesis, de que Milei piensa que Conan 2 es Conan 1, es el mismo, por eso habla de él en tiempo presente. Pero bueno, en esa entrevista con Pía Yo, le pregunta por Conan y la respuesta que da Milei es, los únicos que estuvieron en mi vida cuando todos me patearon en el piso fueron Karina, Conan y Diego Giacomini, que en esta vez, 5 años después, contesta lo mismo y ya Giacomini no está más porque no lo quiso acompañar en la aventura mesiánica de Milei, ¿no? Se asustó ante toda esta cosa inestable. Pero eso también te da un poco la pauta de cómo es Milei en cuanto a sus amistades. Nunca ha tenido demasiado, Giacomini ha hecho su primer amigo a los 35 años, nunca ha tenido muchas parejas, Fátima es su segunda novia, la primera fue Daniela en el 2018 cuando él tenía 47 años, y si algo caracteriza a Milei, y yo creo que todo parte de ahí, es una soledad muy profunda, la inestabilidad y todo lo que viene después parte de esa profunda soledad. Sí, tal cual. De hecho, ahí la anécdota creo que también está ahí en tu libro, ¿no? De la cantidad de navidades que él las pasaba con Conan, no sé si 12, 13 navidades, solo con su perro, sin que nadie lo salude, sin tener nadie con quien compartir. Un poco es la característica de él, y hoy se nota, digamos, esta característica que no sé si es medio ermitaña, sino medio expulsiva, hay una cosa ahí muy desde el ego. Para mí es muy raro la forma en la que se desenvuelve, la forma en la que se expresa Javier Milei, y aparte no entra más nadie. Cuando Javier habla, el ego es tan grande que no entra nadie más que él en la frase. Y por eso nunca nadie le llega a los talones. Calculo que debe ser el motivo por el cual no debe tener un solo amigo. Sí, nadie un poco es capaz. Esta obsesión por las métricas en las redes sociales me lleva a que piense que un poco él necesita la atención, como una persona que siempre estuvo exento de esa atención, que se caracteriza por la soledad, claro, de repente estar en el centro de la escena. Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. O sea, sin ponerme psicólogo, sí, claro. El pibe que todavía fue bulineado, nunca tuvo un amigo, nunca tuvo una pareja, que toda la vida el padre y todo el círculo dijo que no servía para nada, cuando tiene cierto éxito en cualquiera de estos ámbitos de la vida, se lo toma como una cosa medio revanchista, y te diría que es medio constitutivo de la libertad avanza y la nueva derecha en general como fenómeno, esta cosa de la revancha del marginado social. Por eso para mí no es casual que sea Milei el que lidere todo este movimiento, ¿no? Alguien que toda la vida le hicieron bullying, toda la vida haya sido marginado, no es casual que sea el tipo que conecta con distintos personajes que después son parte del gobierno, que cumplen a rajatabla esta descripción, o que mismo conecta con una sociedad que se siente medio entre bulineada o dejada de lado por la política tradicional. Tengo una pregunta, Juan. No, uno cuando suele conocer los secretos de algunas personas, de alguna manera humaniza al personaje. ¿Te pasó eso? Escribir, investigar, más allá de que uno no va, a mí es una figura que me parece nefasta, pero uno empieza a leer, empieza a ser empático, empieza a tener, ¿no? A verse reflejado en el otro y hay una humanización que le llega. ¿Te pasó o nunca llegaste? Sí, 100%. Claro. No, 100%. De hecho, a mí lo que más me sorprendió del libro, el epígrafo, lo pongo y lo pongo casi con esas palabras. A mí lo más me sorprendió la investigación. Yo a Milei lo conocía, lo había entrevistado, venía haciéndolo hace años a su movimiento y nunca me imaginé que iba a terminar empatizando porque me generaba mucha distancia, ¿no? Lo que veía, lo que era, lo que decían por todos lados. Y terminé descubriendo en esto de meterme tan a fondo, como si se la vida de alguien, en conocer a fondo una de las cosas que él te cuente, o que veas una entrevista de él donde cuenta como el padre le pegaba de chico, y otra vez sentarte a tomar un café con un compañero del padre del 2018, o sea, de muchos años después, que contaba cómo el padre sacaba pecho en el trabajo, aparte, no en el contexto de amigos, de cómo lo fajaba el hijo hace 40 años. Y decís, el nivel de violencia de haber en esa casa para que este tipo, 40 años después, se jacte de fajar un chico en frente de su compañero de trabajo. O sea, terrible. Hay un nivel de perversión, de violencia. Claro, ahí entendés a Milei y decís, claro, es este pibe. Claro, totalmente. Y sí, total. De hecho, bueno, a mí no solo los libertarios a veces me critican un poco, sino también del otro lado, porque yo digo que para Milei, esto es mi verdad relativa, no es mal tipo. Él está convencido de lo que hace, le hace bien a la Argentina, no para él. No es una cosa, si bien tiene estos dejos de revancha y que le gusta tener likes y bla, bla, bla. No hace esto por un tema de egos, sino que está convencido, que está llevando un plan de una entidad superior que es para el bien del país que él quiere, que no está acá por la guita, y que es un tío bastante puro y transparente, incluso más que muchos políticos que capaz me cae mejor, que él es mucho más lineal entre lo que dice y lo que es, y bastante honesto en ese sentido. Que no es todo el espacio así, Karina está muy lejos de ese. Totalmente. Casi te diría la contracara exacta de Milei. Pero bueno, yo no creo que sea mal tipo, Milei. Creo y que. Ha sido eso, muchas veces me y de pregunta. Hecho, puede ser ese el motivo justamente por el cual ha conquistado a tantos y a tantas, ¿no? Que se pueda ver esto que decías vos. Después, para mí también hay todo una operativa atrás de él, que decías Karina, Caputo, digo, y hay un montón de otros intereses que han sabido capitalizar justamente estas características de Javier Milei. Pero quizás esa transparencia de la que vos hablas, para mí fue la necesaria para poder conquistar a ese 56% que después lo termina votando. Sí, total, total. Yo creo que eso se, en alguna manera, se vio reflejado en la genuinidad, en la honestidad del personaje, incluso en el debate, ¿no? Donde el tipo hizo agua por todos lados, pero bueno, eso de alguna manera lo mostraba más humano. Claro. Dicho eso, te voy a citar también algo que me decían muchos amigos de Milei con los que yo hablaba para a la hora de hacer la investigación, que me decían 2021, 2022, 2023, este no es el Milei del cual yo fui amigo hace 10 años, ya no es el mismo, ya está atravesado por la política, la fama, el éxito, el ego, etcétera. Y yo ahora digo que ya me da la sensación de que hay algunas cosas profundas de Milei que están cambiando, y en lo de Lali, por ejemplo, yo lo veo, porque ahí hay una ejecución de una crueldad planificada, ¿no? Claro, aun claro. Cuando sea estrategia, es demonizar a una piba, no sé cuántos años tiene Lali, una piba además, bordeando el terraplanismo, ¿no viste? Porque justo Lali, todo el país la vio trabajando a los 8 años, decir que vive el Estado como que no tiene mucho sentido. Y eso es nuevo, Milei. O sea, llegar a esos grados, que hay una cosa, no que fue un exabrupto en una conversación privada y se viralizó, sino que fue una cosa sistemática, diseñada, repetían varias entrevistas, se repetía por las redes sociales. O sea, hay una cosa que es muy tremenda, que digo, Lali evidentemente se la banca porque está curtida, pero a otra gente le podía pegar mucho peor y es un problema, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, lo que pasa es que también cuando uno llega al poder, ¿no? Y está tan solo, creo yo, después el poder también debe tener su encanto. Bueno, y ahí se deben tejer cosas que nosotros estamos muy lejos de saberlo, muy lejos de saberlo. Juan, muchísimas gracias por este ratito que tuviste para charlar con nosotros. Un gustazo. Gracias a ustedes, abrazo grande. El libro de Juan Luis González es El Loco, la vida desconocida de Javier Milei, su irrupción en la Argentina, en la política argentina, de Editorial El Planeta, ¿es así? Súper recomendable, sí, para conocer un poquito la vida de Javier Milei, Conan, los distintos Conan. Está todo, yo les digo que está todo absolutamente es todo. Mediums, astrólogos, denuncias por corrupción, todo lo que se te ocurra en ese libro, que la verdad es fantástico. Carta y muy astral, recomendable. Carta astral, todo lo que quieras está ahí. Ahora sí, chiques, son las 16:01, nos fuimos a la merdi. Nos vamos, chau, dale. Hasta luego, nos despedimos hasta mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Hoy estuvimos conduciendo junto a Lourdes Michique, les habla Tomás López, en operación técnica Diego el Zorrito Manino, producción Sandra Martín y Pablo Uso. Nos vemos. Chau. Oigo una voz, un hombre valiente, una voz que nunca calló nada. El gol tiene pólvora, chispa, explosión, humo. Lo más hermoso que